Claro que sí. Una horita de spa mental. Claro que sí, festejando sus 2 horas de programa. Hoy en nuestro programa... Seguís a full, cada vez más cebado. En nuestro programa número 7, gente. Estoy muy contento. Tremendo los chicos de Malo Bueno, ¿te gustó? Me encantó. Recién cuando salió le digo, me encanta el tema de la armónica. ¿Viste? Me encantó. Me dijeron que no está en el disco. Que va a ir en el próximo. Es nuevo, así claro. Que... va para el segundo. A mí me gusta... es el corte de difusión. Hay una razón. Sí. Sí, y lo tengo versión acústica. Ay, él siempre tiene lo mejor, él solo. Claro que sí. Qué barbaridad. Bueno, claro que sí, lo puedes poner en el buscador del Facebook y sumarnos ahí como amigos, como hace toda la gente que escribe a través del Facebook. Bueno, acá el chango Orellana, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo está? La manito, corazón. ¿Sabes cómo está el chango? ¿Sabes qué dice? Mirá, che, un beso para Sol, que está más buena que faltar al colegio. Más buena que faltar al colegio. Al colegio. Nunca. No. Nunca lo habías escuchado. No. Bueno, también nos invitan a eventos, porque son así. ¿Viste que a veces es un spam el invitar a un evento? Entonces, directamente a Open Mind Fest. ¿Y sabés lo más importante de todo esto? Cuando lo busco, ¿qué dice? Barra al costo de tragos, Fernet, Gancia, Speed con licores. Barra al costo. Claro. O sea que un Gancia te puede salir $1.20. ¿No? ¿A más dónde? O menos. La mejor música anticipada, $20. Bueno, chicos, entren ahí, que está el evento, así que se pueden ir sumando de a poco. También la gente deja mensajes a través en el muro, ¿no? A Están todos enmurados. Te cuento. A ver, bueno. Por empezar, Sol, que salió al aire hace un ratito nada más. Perdón, me mandó una puteada al aire y se ríe. Ah, sí, está. Saludos, disculpada. Y que sigan los éxitos. Así que un beso para Sol, una grande. ¿Cómo va, gente hermosa? Dice Víctor Ángel Gómez. Besos verdes para todos. Viva el punk loco. ¿Te acordás quién es? Víctor es el, Víctor Ángel el Gómez. Bajista de Los Dollars, que estuvieron en el tercer programa. Ah, mira, ahí está. Ya lo ubiqué. Nali o Nalí Almeida. Buenísimo el programa, chicos. Tengo un par de cosas para los nenes de Crovara. Ah, muy bueno, muy bueno. Beso grande. Sí. Nos vamos a juntar con esas cosas para alcanzarse. Bueno, pero que dejen los datos a través, o sea, que manden un mensaje privado a través de Facebook y ahí se van contactando. Ok. Bueno, gracias, Nati. Obviamente le respondían los chicos. Sí, estaba altita, ¿no? ¿Estaba altita? Picaba, picaba. Tenés agudos muy Ariel, agudos. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Ariel Clerici decía punk rock cuando estaba Piltrafa al aire, estaba como loco, ¿eh? Estaba como loco. Como loco. Bueno, y después, no sé, nuevas noticias. Bueno, muchísimas fotos. A ver si nos informamos. Yo quiero que me digas la página. ¿La página? Sí. ¿La nuestra, la nueva? Nuestra, la nuestra. Damas y caballeros, tenemos página nueva y es Freeway, Freeway Rock. .com.ar es a la de la radio. Tenemos página nueva y como es nueva, no me la acuerdo. No, y no te la dejan decir porque todavía está. Ah, no la podemos. O sea que es primicia. Yo quería que la dejara. No yo se la puede. Quería decir. Siempre me pinchan el globo, chicos. Bueno. Así no sigo, así no vengo más. Bueno. Así no vengo. Y bueno, vamos, tenemos para un ratito, en breves nomás, alguien especial. Me dice el sexo señor, femenino. Uno de los productores me dice, pedí sugerencia. ¿Sugerencia de qué querés que pida? ¿Sugerencia? ¿Por qué sugerencia? Pedí sugerencia, dice. No sé, nunca, acá nunca se entiende lo que piden. No sé. Ni siquiera los productores se entienden. Pero sí, ¿para qué? ¿Qué tiene que tener la página? Ah, si querés que tenga música en vivo, si querés que tenga video, si querés que tenga, no sé. Ahí está, tiren porque ideas. El programa grabado, o sea, está. Claro, fotos también. Bueno, si quieren ir mandando fotos que quieran que subamos el programa, las subí. Claro, tiren ideas para ver para que veamos qué podemos poner en la página. En la página, claro. Claro, que sí. Me hice claro un matete. Sí. Bueno, gente, vamos a escuchar algo de música de ella. Porque ¿mía? Ya, no, tuya no. Porque ya vamos a hablar bueno, con tampoco ella. Tampoco el desprecio. Una tandita. Las chicas buenas van al cielo. Y las malas, escuchan este programa. Claro que sí. Ahí va mi ciencia de la paz. Que solamente un poco de amor y entendimiento. ¿Y quién la va a sembrar? Semilla la palabra que tiramos al viento. Y mi ciencia de la paz es solamente un poco de amor y entendimiento. ¿Y quién la va a sembrar? Semilla la palabra que tiramos al viento. Palabras te traigo, me pegando. Uno de los mayores exponentes del Roots Reggae. Ella fundó Actitud María Marta, ¿se acuerdan? Y hoy tiene otro mensaje. Hoy tiene otro mensaje. Respeto, dignidad, confianza en uno mismo y la problemática del barrio, de eso hablan sus letras. Ella es Alika y la tenemos en línea. ¿Qué haces, Alika? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien, ¿qué vocecita? ¿Cómo que vos? No, pero muy bien, digo. ¿De cansada? No, bien, bien, linda voz. Ah, porque venimos de gira y no sé si está en muy buen estado la voz. No, está muy bien. Vienen de gira porque vienen de... Y venimos de México y de Chile. Y de Chile. Así, sin parar. Mirá, ¿y cómo fue eso? Y la verdad estuvo buenísimo. Fuimos a un festival de México que se llama Vibraciones de América y bueno, hacen como una mezcla siempre de algún jamaiquino con bandas latinoamericanas. Tocó Junior Kelly, tocaron muchas bandas de México, estuvimos nosotros también, así que bueno, un poco de todo. Y después fuimos a Chile, tocamos en Coquimbo, en otra ciudad que se llama Chillán, y en el festival Ripcar, que tocó Cultura Profética y tocó Anita Tijoux. Eso fue lo último. Eso fue lo del domingo, sí. Lo del domingo, exacto. Tu música, sin duda, viaja por todo el mundo, porque tenemos que decir por todo el mundo. Sí, gracias a Internet. Gracias a Internet, sí. Pero porque hoy estaba viendo, Estados Unidos, también hay algo ahí que te editaron en Alemania, ¿no? Sí, editaron un CD, el Razón Meditación Acción, que es un CD que sacamos en el 2005, salió también en Alemania, y hicieron una edición en vinilos, que es como así medio de colección. Y como loco. Bueno, año 2001, No dejes que te paren. 2003, Sin intermediarios. 2005, Razón, meditación, acción. Rugido del león en el 2006. Educate yourself en el 2008. Digo bien, ¿no? Sí, ahí vas, tenés todo. ¿Y para el año 2009? Y este año salió un disco que grabamos en el 2006, que es unas canciones que grabamos con Matt Professor en una ocasión que él vino acá para Argentina, y salieron ahora en el 2009, las podés conseguir en iTunes. Sí. Y seguramente en Taringa también. Bueno, no, pero no digamos nada. ¿no? No, no, o, bueno, sí, digamos. ¿Cómo que no? Digamos, es difusión. Promuevo totalmente. Taringa, no, compre, acá me dicen compren disco de verdad. No, piratenlo. Bueno, sí. Qué vale. Bueno escuchar a alguien que diga. Es verdad, porque ¿quién no se baja un disco, no? Me encanta, no, claro, es la música es así, es para pasarle a tus amigos, para tener en el pendrive, llevarla a todos lados. Es verdad. Escúchame, Alika, ¿naciste en Uruguay? Sí, sí, soy mitad, de, mitad paraguaya y mitad uruguaya. Tengo a mi mamá que es de Paraguay y sí. A mi papá uruguayo. Qué grande. Bueno, en un momento vinimos todos para acá, se ve que estaba un poco mejor que allá. y nada, acá estamos. Te viniste a los 6 años, ¿qué eras? ¿Eras chiquita? ¿Qué te acordás de esa época? No me acuerdo demasiado de todo eso. Bueno, pero creciste acá en la Argentina. Claro, sí, empecé de nuevo la escuela y bueno, y todo. Qué bueno. La evolución musical, yo bueno, recién cuando presentaba todo, hablaba de Actitud María Marta. Sí. Hoy el mensaje de repente quizá es diferente, o sea, es otro mensaje. Estás con otra cultura, ¿no? O sea, no es que es diferente el mensaje. O sea, siempre en la otra banda en la que he estado también, sí. Siempre se ha promovido todo lo referente a los derechos humanos. Bien. Quizás, bueno, lo que tiene que ver también es que me como que me metí mucho en la cultura rastafari. Sí. Y eso se nota en las canciones, ¿no? Hay bastantes cosas de, ni hablar. De esta cultura reflejadas en las canciones. Pero bueno, básicamente es como que todos buscamos lo mismo, ¿no? Seamos rastas o los que no lo sean, todos buscamos justicia, todos queremos vivir mejor. Buscamos dignidad, buscamos amor, respeto, lo mismo. Yo decía la problemática del barrio, la problemática del país, la problemática del mundo. Sí. Vos hablás de eso en tus sí, letras. Hablamos de la realidad, claro. ¿No? Y es una realidad bastante parecida la que se vive acá en Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil. O sea, están pasando cosas similares, ¿no? Uh-huh. Como ves los músicos comprometidos, Piltrafa al principio también hablaba de esto, ¿no? De la realidad argentina que es claro, un freezer. Exacto. Y es un hilo conductor que atraviesa todos los estilos musicales. Sí, no, indudablemente no podemos estar ajenos a todo lo que pasa, no solo en nuestro país, sino bueno, en todo el mundo. Y ahí estás vos con tu lírica para contar todo. Así que. Sí, estamos en eso, es como un medio de comunicación. Yo siempre digo, bueno, cuando empezamos a así en la apertura del show, que bueno, lo que la gente está viendo es como un medio de comunicación, ¿no? Ya que no tenemos acceso a la televisión o a las radios, a las que solamente acceden las compañías discográficas poniendo mucho dinero, nosotros, la música y los discos y todo, es nuestro medio de comunicación, ¿no? Sí. Y ahí contamos lo que nos pasa a nosotros y lo que queremos, ¿no? Y lo que estamos reclamando. Sí, sí, sí, sí. El último disco se llama Educate Yourself, que quiere decir educate vos mismo. Y bueno, es un reclamo de educación, ¿no? Para toda la gente del barrio, que es eso lo que hace falta. Seguro. Escúchame, siento así como mucha fuerza en cada uno de tus temas. ¿Cómo son los shows de Alika? Y los shows también son bastante intensos. Tocamos en dos versiones. Tocamos con la banda a veces. Y también tocamos en formatos a un system, que es con un DJ y con uh-huh. una percusionista. Por lo general, qué sé yo, termina cantando todo el mundo, así como que la pasamos muy bien. Mirá, bueno, buenísimo. Sí, sí, se ve, se siente, no se ve, se siente la fuerza. Sí, sí, la verdad que una vibra así muy... Bueno. Chida en todos los igual shows. Te digo que escucho la voz hablando por teléfono y escucho la banda en vivo y nada que ver. O sea, no, ni la imagino. Bueno, ves, en vivo. Yo te voy a ser sincero. Cuando dije qué voz, era así, qué vocecita. Pero cuando cantás, mierda. Claro. Sí, sí, es así. Me pongo más leona cuando canto. Está bien. Ah, bueno, yo quiero hablar algo de eso. Dijo leona y ya se le... No, ya, porque ahí está. Hoy leía unas cosas que, bueno, que a ella le habían preguntado. Ella tiene su marca de ropa. Uh-huh. Digo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ella contaba que le encantaba la idea de tener el león, ¿no? En una de tus camperas. Sí, sí, bueno, nosotros en la marca de ropa está desde septiembre del 2007. Sí. Bueno, ha sido como otro emprendimiento que tengo. Y sí, están todos los estampados y muchos de los dibujos que tienen las prendas están inspirados en África, en la selva, en el león. Seguís con la temática, que sí, está muy bien. Sí, sí, participa somos... también ropa que tiene que ver con la música, ¿no? Con el estilo. Somos del mismo gremio. Somos del textil. Te quiero hacer una pregunta con respecto a tus shows. ¿Cuál recordás que te emocionó, que te tocó, que dijiste, salió bien? Y me gusta siempre, o sea, tocar en vivo es algo que está buenísimo, ¿no? Si a cualquier músico le debe encantar y es como que lo que vale la pena, ¿no? De todo el trabajo. Pero bueno, por ahí más que tocar en algún boliche o algo, prefiero... El otro día fuimos a tocar un instituto de menores, ¿no? Fuimos y llevamos todo el sound system y grafiteamos una de las paredes del instituto, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, el hecho de tocar ahí es como, sí, de mis cosas preferidas, ¿no? Poder entrar a un lugar donde no entra nadie, donde los chicos quizás ven, los chicos que están ahí ven siempre la misma cara, poder entrar ahí, poder poner un poco de música y todo eso... Está bueno. Seguro. Yo recién contaba 1, 2, 3, 4, 5 más todos los otros discos y todas tus colaboraciones. Es una linda carrera. Y tratamos de estar... Es difícil, ¿no? Porque, viste, en el camino de la música independiente no se hace tan fácil poder sacar cosas muy seguido, ¿no? Por las dificultades económicas. Pero tratamos de ser constantes en el trabajo y sacar material. Escúchame, vos vas a estar tocando acá cerquita, enfrente de la Universidad de La Matanza, el 21 de noviembre. Sí, en Circus. En Circus. ¿Ya tocaste ahí alguna vez? Sí, fuimos varias veces. Ahí es como nuestra casa. Sí. Últimamente se hizo la casa de muchos. Sí, está bueno. Es un lugar, claro, que está tremendo. ¿Qué se espera? ¿Qué esperás? Y no sé, a ver qué pasa. ¿Cómo venís con más gente, claro? Porque haces un sound system también. Sí, tenemos al DJ, percusionista. A veces vamos variando. A veces va gente que baila. A veces van unos grafiteros que pintan un mural en vivo. Mirá. Va cambiando. Ahora veremos qué vamos a llevar. Eso lo deciden un rato antes. Sí, pero no quiero decir tampoco. Ah, ok, bueno, está bien. Bueno, esto va a ser el 21 de noviembre en Circus, en Florencio Varela 1998, ahí frente a la Universidad de La Matanza, a las 23 horas está programado. Anduviste mucho, o sea, tu música viajó, qué sé yo, por Estados Unidos, México. Tocamos, estuvimos Costa Rica. Este año estuvimos en Brasil, en Estados Unidos, también a principio de año, y no sé, más en Colombia, en Venezuela, venimos ahí sumando kilómetros, este año terrible. Mirá, sí, porque yo acá leo Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Costa Rica, o sea, son lugares súper locos para gente que, bueno, que de repente lo hace independiente, ¿no? Claro, sí, eso está bueno, es como el mérito también, ¿no? Seguro. Y bueno, como que se puede, no hace falta, ¿no? Que te entregues a una compañía viene mi hija que me está golpeando en la puerta. Mira. Espera un segundito, que estamos haciendo una nota en una radio. No llores. Espérame. A ver. No llores. Ay, mamita. Escucha, bueno, pero tenela. Está conmigo. Escúchame, sí. Integrantes de la banda acá me preguntan, sí. ¿Vos tocas, vas rotando la gente o tenés ya tu banda? No, mira, lo que tenemos también es que somos como la banda es como un mix de Argentina-Chile. Ah, mirá qué bueno. Entonces tenemos a Poli en la batería, que es chileno, es del norte de Chile, de la ciudad de Iquique, en la frontera con Perú. Después tenemos a Isar Lee en el bajo, que también es chileno. Tenemos a Carlos en el teclado, que es mitad chileno, mitad argentino. Se ve que vino el papá de vacaciones un día y conoció acá a la mamá. Tenemos en la guitarra a Gabriel, que es de acá de Buenos Aires. Y al DJ que estamos tocando, que es DJ Alex, que es de acá también, de Solano. Y yo. Qué grande. Una variedad. Alica, damas y caballeros, va a estar tocando el 21 de noviembre en Circus, ahí enfrente de la Universidad de La Matanza, a las 23 horas. Alica, te vamos despidiendo, vamos a ir con otro tema. Dale. Tuyo, dale. Bueno, el

Dice, una hora de tu vida y ahora son dos. Gente, estamos en Claro que Sí en la Freeway Rock 90.7 y estoy con los Sánchez, man, queridos. ¿Qué haces? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre? Matías. Matías, ¿el señor? Pablo. Pablo, ¿y qué hace en la banda? Yo toco el bajo. ¿Y Matías? Yo toco la guitarra. Toca la guitarra. Y estamos también con la visita de alguien de Incordia. ¿Nombre? Buenas noches, Mariano. Mariano, Matías y Pablo, gente que cumplen. Van a hacer una fechita. Una fecha el 28 de noviembre, sábado, a las 21 horas. ¿En dónde? Puntual, 21 horas. 21 horas puntual. En Alvarado 729, esquina Alvear. Esto es el... Teatro Ñuque Cuyén. Ñuque Cuyén. Bueno, cuéntenme un poquito cómo arranca Sánchezman, cómo es toda la historia de Sánchezman. Pablo Uribas va a contar la historia de la banda. No, la historia. La historia tiene un par de años, nos conocimos por gente en común y bueno, ¿usted? La música siempre está presente en la vida de cada uno por separado y cuando nos juntamos... Empezás a escuchar música, a conocerte, y él toca y yo toco, y vamos a empezar. Ustedes se conocieron así en una zapadita, o sea, para arrancar con la banda. Yo salía de otra banda y un bajista amigo le dijo, vos no tenés batero, llévate a este, y era yo. Y le di dos chiquiles, me sentí usada, pero me sentí usada. Y mirá, pasaron dos años y dije, hola, no toco más la batería, no quiero tocar más. Y con él dejamos de tocar en esa banda, digamos. Sí. Que era muy linda y agradable esos momentos. Y empezamos a volver a armar algo con Julián, que era el que tocaba la batería. En Sánchezman. Que en Sánchezman. Pero sin bajo. Y dijimos, bueno, hey, yo conozco a alguien que toca el bajo, que estaba tocando conmigo, y hagamos el lío. Y apareció el señor. Y en enero de 2007 armamos esto. Sánchezman arranca, se gesta en el 2007. Exactamente. Hoy arranca con otro nombre, otras cosas, en el 2005. De hecho hay temas que están en el disco, digamos, de esa época. Pero como banda y como tal, enero del 2007 en la sala de ensayo nuestra. Discúlpame, Sánchezman le ponen a la banda porque vos no querías que se llame Sánchezman. Te lo hacen a propósito, ¿verdad? ¿Es así? Hay una historieta así. Me acostaron. Es como no se metan con mi hermana, bueno. Claro, una cosa así. Bueno, está muy bien, arrancan en el año 2007, ustedes son de Ramos Mejía. Exactamente. Ramos cerca de San Justo, pero San Justo, sí, un ramo San Justo. San Justo, Ramos Mejía, Lomas del Mirador. Ahí estamos, zona todo lo que es. Ahí en el límite. Claro que sí. Claro que sí. Está muy bien. Chicos, ¿grabaron algún material? Están... Sí, hay un disco grabado, sí, que se grabó en enero del 2008, que es lo que está sonando de fondo, que da la casualidad que la trompeta que está sonando... la grabó Gustavo Trigini, que va a tocar con nosotros en la fecha y con Incordia también, en un dúo que se llama Perpelicia Trigini. Después vamos nosotros, Sánchezman, y cierra Incordia. Y la idea es, nada, que tres propuestas diferentes puedan convivir en una noche de música y lleguen puntual, sobre todo. Sí, seguro. Es un teatro y tiene esa particularidad. Y tiene horario. Tiene horario. A las 21 horas. Va a ser 21 horas puntual. Alvarado y Alvear, Ramos Mejía. Bueno, upa, guitarrita, escucho guitarrita. Upa, vino el de la guitarra. Vino el señor de la guitarra. Bueno, vamos a hacer un tema, lo podés presentar y vamos a escuchar lo de Sánchezman, acústico. Acústico. Acústico. ¿Cuál hacemos? La huella. ¿La huella? Métale. Vamos a hacer la huella. La huella de Sánchezman. Sin Mariela, que lo grabó en el disco. A ver. Thank you. Pero... ¡Qué locura! Gracias, mirá la platea. Los traidores, qué palabrita, ¿eh? Película de Raimundo Gleiser. Tremenda, sobre la burocracia sindical, se la recomiendo, fuera de joda. Grabada en clandestinidad en el 72. Las letras y de Sánchez, man, las composiciones. ¿Cómo surge eso? Zapadas. En la primera época, ¿qué es lo que se grabó? Perdóname, te hice mal la pregunta. Influencias. Bueno. Era otra la pregunta. Está bien. Yo sé que sale todo de claro, la gran mayoría de cosas que se grabaron fueron zapadas. Otras fueron bases que por ahí yo traía, o traía Julián o lo que sea. Y la onda era, bueno, ¿qué tenés vos? Y por cambiarle este acorde que no va, tenés razón, este ritmo no entra. Es como más comunitario el asunto. Las letras en la primera época eran menos. Ahora hay más. Ahora hay más letras. Ahora, claro, le dimos un poquito más de posibilidad, ¿no?, a la palabra. Seguro. Claro. Seguro. Ahí leí por ahí Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo que nos gusta mucho y... ¿De repente en las letras de Sánchez, man, hay algo de él? ¿Llegó a influenciarlos? Claro, ahí sí. Ahí está. Claro, o sea, no hay, por ejemplo, ¿viste? Onda... palabras del tipo o escritos del tipo, ¿viste? Sino la influencia de su pensamiento. Lo que hay en las letras son cosas de la vida cotidiana que uno observa con la experiencia. Yo creo que se quiere reflejar eso, ¿no? Respecto al sol, a la naturaleza, cosas que son acertadas y que a veces la sociedad no las toma tan acertadamente. Seguro, ¿eh? Entonces, hay que tener cierto respeto. De eso sí, hay bastante. Claro, ¿no? Como creer en Dios. De hecho, hay un audio de un mar, hay cosas, hay ideas todo el tiempo. Y está Román Solzona, a quien le mando un gran abrazo fraterno, que es un gran amigo mío que escribe como la puta madre y nos brindó un texto que está sonorizado ahí con una guitarra y demás. Que, no sé, escuchen el disco y va a estar por ahí dando vueltas. Y ahí también un poco se resume eso. Qué sé yo, después cada uno le da su interpretación. Seguro. Chicos, ¿ustedes tienen alguna fecha ahora? Además de la del Ñuque Cuyén. Del 28 hay una. Sí, hay un 18 de diciembre en Frontera Bar. Mirá. Sí, Rivadavia. ¿Con quién? ¿Con alguien? 13.354 por ahora. Eso es ahí en frente del San Juan de Dios. San Juan de Dios, exactamente. Ajá, un barcito que se pone, está lindo. Sí, tiene sus noches. Tiene sus noches, está muy lindo. Está muy bien. Saluda a Melina. Sí. La que trabaja ahí. Ah, mirá. Buena onda. Muy bonita, Melina. ¿Levantás siendo músico? Es una pregunta que le hago a todo. En realidad no la venía haciendo. No, ¿cómo vas a levantar siendo músico? No. Levantás hablando de otras cosas, no tocando la guitarra, te lo puedo asegurar. Teniendo un Facebook, por ejemplo, podés levantar, calculo. Claro. A un amigo le fue bien. Escúchame, estás escuchando a los locos de los Sánchez, man. Claro. Los podés ver o escuchar, mejor dicho, en www.myspace.com/Sánchez Man Rock. Y si no tienen un Fotolog, son. No, el Fotolog. Sí, un Fotolog que se actualiza una vez por. Por año. Por mes. No, una vez por fecha, digamos. También podés escuchar Incordia. Incordia, tirá. Estamos con Marianito también. Bueno, estamos. Que cumple. Tengo algo con el cumplir. Sí, no sé, conmigo tenés que cumplir. Claro, no sé vos debes de cumplir años por ahora. No, cumple en febrero, así que falta todavía. Vas a compartir la fecha con los chicos con de los Sánchez. Con los Sánchez, más sí, todo bien. Mucha onda con los pibes. Estamos escuchando Incordia. Ah, ¿sí? A ver, porque no tengo el auricular. A ver. Es el tema War. ¿Qué tema, perdón? War. Guerra. War. Muy bien. Sentate, por favor. Está como muy inquieto, no sé qué le pasa. Incordia, bueno, Incordia, ¿cuántos son en Incordia? Somos un trío, o sea, bata, bajo y viola y una voz. Está muy bien. ¿Y esto va a ser entonces en el Ñuque Cuyén? Ñuque Cuyén, sí. ¿Con otra banda más? Es un dúo de música experimental, más que nada. Es una trompeta con un flaco que hace, no sé, con cinte, hace cosas raras. Sí. Una super limadura va a ser. Mirá qué bueno. Bueno, digno de ir a ver el show. Eso sí, no se lo pierdan. El show. Además, el teatro es un teatro muy lindo. Yo iría a ver eso. Iría más que a tocar. Iría a ver eso. Y temprano. Y temprano, como a las 9 de la noche. Gente, esto va a ser el sábado 28 de noviembre. ahí en el Teatro Ñuque Cuyén, Alvarado 729, esquina Alvear. Alvarado y Alvear, en Ramos Mejía. Amigos, bueno, nada más que decir. Gracias, claro que sí, y los felicito por las 2 horas de programa. ¿Podemos hacer otro tema más? Bueno. Otro temita más, dale, pero rápido. Bueno. Sánchez, man, gente, los acabas de escuchar en Claro que sí, en la Freeway Rock 90.7. Vamos a una tanda, ya volvemos. Donde vos me cruzo con inspiración, improvisación, motivación, celebración. Con todas esas cosas puedo lograr la creación de una canción que sale desde adentro del corazón. Así que presta atención porque aquí empieza. ¿Empieza? ¿Vos decís que empieza? Sí, sí, empieza. 9 y 52, arrancamos el último bloque. Así, digamos, qué programa movido, Ale. Esto que escuchás es manifestación de Ciudad Vitecos. Mirámelo. ¿Qué me tenés que contar? De Ciudad Vitecos, que van a estar tocando este sábado con Shambhala e Illuminate. Una muy linda fecha. No me haría mal iluminarme un poco, la verdad que estoy un poco... Esto va a ser en Santana. En Santana, acá en Ramos. Santana Bar. Santana Bar, así es. Oregaona. Bueno, ¿tenés ahí mucho lío? No, mucho lío no, pero está bueno decirlo. O sea, la gente cuando estaba Malo Bueno al aire decía, gracias por existir Malo Bueno. Wow. O sea, mirá la frase que tiraron Lucho y la Flaca, así que mensaje de texto que mandaron al 11-61-51-37-97. Me encantó así Malo Bueno, me encantó. Un beso a Lucho y a la Flaca y gracias por el mensaje de texto. También tenemos mensajes en el Facebook, si querés buscarnos y agregarnos como amigos, como hicieron, por ejemplo, acabo de aceptar 2 solicitudes, Emanuel Sánchez y Matías Permuy. Los acepté así de una, no sé quiénes son, no me importa, pero escríbanos, ahí que nos conocemos. Los aceptaste de una. Claro, obvio. Está muy bien. Una chica muy abierta. Claro. Ajá. Que sí, es un programa muy abierto. Claro. Claro que sí, es así directamente. Nuestro productor se agarra la cabeza. Es un programa muy abierto, escúchame, ¿cuál es lo malo? Le mandamos un beso grande a Alejandra Sala y a Marito también, grandes amigos, unas personas excelentes, excelentes, excelentes, así que les mando un beso, están escuchando. Ajá. Vicky Sapienza también está escuchando Vicky desde Sapienza. La casa, así que un beso también para ella. ¿Cuántas cosas? Yo quiero mandarle un beso a Lucía Márquez. Sí, que nos mandó saludos acá a la radio. Quiero mandarle un beso grande a Florencia Gatti, que siempre nos escucha desde el primer programa. Nunca llama, pero dice que siempre está ahí. Bueno, a partir de ahora podemos, ya que tenemos más tiempo, podemos implementar aunque sea un llamado al aire. Un llamado al aire, ¿no? Ahí está. Está bueno. Hasta se pueden ganar cosas, hay discos, hay entradas. Gente, si querés hablar, si quieren no hablar. Sé, por, quieren... ahí, por ahí no es algo, no es un disco. Por ahí yo un día me agarro la loca y digo, bueno, la que llama se gana un beso de Alejandro Cado. Epa. A vos que te cuesta tanto. Me prendió fuego. A vos que te cuesta tanto. 4443-6858, si querés comunicarte con nosotros, si querés escucharnos, estás en Japón. freewayrock.com.ar. ¿Me querés decir algo? Sí, no, quería comentarles a todos. Lauriana estaba hablando hace bocha, que yo te dije, lee el mensaje de Lauriana. De Lauriana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es como el despertador, ¿viste? Vi, vi, vi, y nunca la apaga. Y no leí nada. Y no leíste nada. Lauriana Agustina dice, en los últimos programas se extrañó la mirada femenina. Besos y felicitaciones por las 2 horas. Así que bien, está bueno que me destaquen. Sí. Sobre todo porque me destacan a mí. Sí, sí, no sé si sí. Se refería a mí con la mirada femenina. Por ahí se refería a vos, pero que te faltaba la... Bueno, no importa. ¿Vos querés no sé, decir algo con no, eso? No, para nada. Yo para soy nada. Bien hombre. Matías Permuy, que recién lo agregamos, dice, lo más grande del rock del oeste, los escucho siempre desde España. Aguante Sánchez Man. Aguante Sánchez Man. ¿Seguís con la idea de ponerte delantalcito blanco? Yo dije blanco. ¿Vos sí, dije blanco. Los empleados de Edison el lunes 23 de noviembre en el Roxy Live, ahí Niceto Vega 5542, esto es Capital Federal. Para más información, www.empleadosdeedison.com. Una banda que explota, ¿eh? ¿Vos decís? Así explotan, así. Ahora, con el delantalcito blanco, un conjunto oscuro, tipo púrpura. Estaría muy bien. A mí el violeta me mata. Un día tenés que venir así a hacer un programa. No, a mí me digan, yo vine hoy porque me dijeron, hoy 2 horas hacemos el programa en bolas. Y yo no vi nada, chicos. ¿Quieren que les diga la verdad? A mí acá me engañaron para que viniera a las 2 horas y yo no vi nada, nada. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tenés más saluditos por ahí? Sí, aguante Sánchez, man, un abrazo desde España para Mati, tu amigo El Cava. ¿Desde España? Así dice Matías Permuy. Matías Permuy desde España. A ver, ¿no escuchaste lo que leí hace 5 segundos? ¡Cado! Queremos agradecer a Ariel Iribas, lo prendemos fuego con nombre y apellido, que bueno, que festeja con nosotros también estas 2 horas de programa. Hoy martes, séptimo programa. Hay alguien más que está reclamando tu beso. A ver, Diego Soca. ¿Puedo llamar yo? Quiero el beso de Ale. Bueno, que llame. 44-43-6858. Diego Soca. Tienes 2 segundos para llevarte el beso. Diego, ya. Ya, ya. 44-43-6858. Y pará. Pará, esto que no se transforme en un programa que el que reparte besos. No quiero. No, no es un programa que reparte besos. Vos repartís besos. ¿Yo reparto besos? Claro. Bueno, yo no sé, yo no doy fe. De eso yo no doy fe. Yo puedo dar fe de lo contrario, pero de eso no puedo dar fe. No sé si por ahí hay alguien que quiera dar fe de lo contrario. ¿No? No. ¿No? No, nadie, no, no, nadie, nadie. Bueno, listo, quedamos así. Qué bien, lo tuyo. Voy a aprovechar ahora para preguntarte y comprometerte a vos. Viste que siempre comprometemos siempre a la gente. ¿Cómo venís con el temita este? ¿Qué es el temita? De lo tuyo, del laburo. Yo vengo estupenda con mi trabajo. Yo soy una muy eficiente. Bueno, pero vos estuviste... Te voy a prender fuego como prendí fuego hoy a bastante gente. Dale, ya estoy incendiada. ¿Qué onda? ¿Vas a estar los martes? No sé, depende. Si me siguen prometiendo cosas que no cumplen, chicos, yo no vengo más. A mí me prometen tal cosa y yo vengo. O sea, si me prometen el sábado que viene, ya la mina piensa en un sábado. Mira, vos te dijeron que podríamos ampliar un sábado. A Pablo ya le da lo mismo cualquier cosa. Pablo, 4 de la mañana, ¿te parece? 4 de la mañana. O sea, bueno, yo no tengo problema. De Santana vengo para acá. Bueno, y él siempre girando. Y me qué barbaridad. Ahí. Sí, bueno, vemos. Lo charlamos fuera del aire. Está bien. Gente, ha estado en la producción el señor Javier Clerici, el asistente de producción que siempre está ahí presente, el señor Raúl Rodríguez. Musato, Matías Musato, el RR. Matías Musato, nuestro jefe marketinero. El señor Pablo Vin en las máquinas, ahí siempre presente. Verónica Garibaldi, acá a mi lado. Muchas gracias. Y Alejandro Cado en la conducción, obviamente. ¿Cómo qué te barro. Gusta que diga eso? Quédense en la Freeway Rock 90.7. Ya viene Moco de Pavo. Esto ha sido Claro que Sí en nuestro séptimo programa. El martes que viene a las 20 horas para disfrutar 2 nuevas horas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 22, de obvio, 20 a 22. Claro que sí.